Bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. ¿Qué tal Raúl? Gracias por una vez más por esta invitación. Bueno, estamos viendo capítulo 4 de Daniel, un capítulo bien interesante. Acuérdense ustedes que los primeros capítulos son historia y luego nos vamos a trasladar a lo que es la profecía. Pero hay algo de profecía acá también. Del orgullo a la humildad, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a ver que el profeta le hace una advertencia al rey. Por lo tanto, lo que le va a suceder, el castigo que le viene, no lo pilla desprovisto. Dios es misericordioso y siempre nos advierte las situaciones futuras que quizá nosotros no podríamos de otra manera descubrirlas. Yo todavía quisiera reiterar algo que fue dicho ayer, al orgullo. En realidad, todo ser humano es por naturaleza centrado en sí mismo y por naturaleza opuesto al señorío de Dios. Eso no debe olvidarse lo que es el trasfondo del carácter de Nabucodonosor, que también es un elemento constituyente del carácter nuestro. Acá hay un asunto bien importante. Cuando el profeta interviene, después de haberle interpretado el sueño, le dice algo que es fundamental aplicarlo a nuestra vida. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. ¿Qué consejo le va a dar? El consejo de esta interpretación de a lo que se refiere. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí Daniel, y con mucho cuidado, le dice las cositas malas que el rey estaba haciendo. Si usted mira con detención, la opresión parece que estaba presente en la vida de Nabucodonosor. Yo digo que qué franqueza para decírselo a un rey. Claro, arriesgaba mucho. Ahora, esto que le dice él, en referente a la opresión hacia los pobres, los profetas del Antiguo Testamento a menudo advierten al pueblo de Dios contra la opresión de los pobres. De hecho, entre los pecados que provocan el exilio del rey, se destaca el abandono de los necesitados. Incluso en los tiempos de Jesús también, Jesús dijo algo y en los consejos que se le dio a las personas estuvo presente esta situación. Yo creo que esto no era tan simple lo que él estaba haciendo. No tenía ninguna preocupación, yo creo, por los pobres de su reino. Mayormente tenía preocupaciones de llenar su... Obtener riquezas. Obtener riquezas, estar feliz, protegido. ¿Qué le interesaba? Pero le largó esta advertencia, Daniel. Esta advertencia yo creo que también es para nosotros. Porque es posible que nosotros no seamos reyes, pero tenemos nuestro círculo y a veces mirando un poquito nos damos cuenta que hay personas que tienen necesidad. Y nosotros tratamos de justificarla con alguna situación a veces un poquito risueña. Bueno, él es pobre, seguirá siendo pobre. Y si lo ayudo, ¿qué va a hacer? Cuando alguien te pide algo y tú sabes que a lo mejor lo va a usar para algo impropio. O por lo menos nosotros lo empiezo ya a juzgar. No sacamos el pillo de esa forma. Pero si está un comentarista dice, voy a leer este parrafito. Nabucodonosor probablemente nunca manipuló un ladrillo en toda su vida. Él no construyó Babilonia. La construyó el sudor de los miles de esclavos oprimidos, inmigrantes y otros sectores pobres de la nación. Porque él estaba orgulloso, ¿no es esta la Babilonia que yo construí? Aunque hay un relato de que él en algún momento luchó, pero eso era por defender su orgullo, qué sé yo. Claro. Pero de construir, no, él miró, mandó, ordenó, no importa si eso tenía que usar 1.000 o 2.000 esclavos. Y las cosas no estaban saliendo como yo quiero, si hay algún error, bueno, se soluciona, se cambia a quienes están dirigiendo allí la obra y fácilmente ponemos a otro. ¿Y qué pasa con el jefe anterior? No sé qué pasa, pero eran reyes absolutos. Sí, ahora Proverbios capítulo 14, 31 hace también una advertencia, dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Fíjate que nos coloca al rico, al pobre y el menos pobre, el que sea, ¿no es cierto? Nos coloca al mismo nivel como hacedor de nosotros. Y no debemos olvidarnos nosotros contemporáneamente que la compasión de los pobres es por los pobres es la máxima expresión de la caridad cristiana y de eso se nos va a pedir cuenta. Exactamente. Ahora, más el que tiene misericordia del pobre lo honra. Fíjate cómo va la tendencia, que cuando yo no hago algo, estoy deshonrando a Dios porque no estoy cuidando una criatura de Él. En cuanto lo hiciste a estos, a mí mis hermanos más pequeños. A mí lo hiciste. Exactamente. Entonces, debería tener una comprensión muy tranquila, meditar y quizás en algún momento decirle a Dios, Señor, muéstrame hoy día quién puedo ayudar. A lo mejor hay un necesitado, hay alguna persona, pero no tratando de acumular buenas obras para salvarme, sino el hacerlas porque soy salvo, porque ya he sentido que Dios me ha salvado y ahora, Señor, quiero que me des esa capacidad de discernir, de encontrar una persona y no pasar por alto algunas situaciones que a veces podría ser que estén tan necesitadas las personas. Efectivamente. Y uno llegue en el momento oportuno porque Dios lo dirige a uno en esta situación. Y Satanás tiene diversas variedades de malezas, llamémoslas así. Pero todas estas malezas son fertilizadas por el orgullo en primer lugar. Claro. No olvidemos que es nuestro gran tema, la avaricia, y ahí está lo que estamos comentando, y el egoísmo. Volvemos a la misma temática, el orgullo, la avaricia, el tener más. A veces uno piensa cómo puede uno construir un imperio y depender de ese imperio y Dios no estar presente. David en algún momento dijo en uno de sus salmos, casi se tropezaron mis pies cuando vi que los otros, voy a decir así, mi vecino, el de más allá, crece, tiene auto, linda casa y yo sigo igual. Y te estoy adorando, Señor. ¿Qué pasa? Pero él hace una resolución muy hermosa y dice, pero cuando entré en tu santuario, entonces me vi el fin de ellos. O sea, la vida no podría uno mirarla así tan corta para estos 50, 70, 80, 120 años, pongamos, porque hay algunas excepciones por allí. Pero en cambio, una vida eterna que Dios ofrece es muy distinto. Un pensador romano que leí hace algún tiempo decía, si tienes una biblioteca, libros en general, y un jardín, lo tienes todo. Una reflexión, bueno, ¿cierto? Claro. La verdad las cosas que a veces uno tiene buenas bibliotecas, pero no puede leerlas todas, pero están de consulta. Y a veces, pero eso no hace la vida. La reflexión, la mejor biblioteca creo que uno debe tener es la Biblia, claro, donde está todo porque lo que Dios quiere decir. La Biblia no es un libro, es una verdadera biblioteca compuesta de muchos libros. Y hay que agregar algo, es la palabra de Dios hablando a nosotros. Por eso es que se dice que cuando uno ora se comunica uno con Dios. Y cuando lee la Biblia, Dios se comunica, se comunica con uno. A través de su palabra. Bueno, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Vayan, y deseos de bendición para cada uno.